Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Hola, dos. No me importa ni un poco lo que pensás de mí y quieres estar bien. Pero no. Hola, dos. 21 del 4 del 2026. 21:31, puro 21. La dosis de un calmante cerebral, la búsqueda infinita de poder celebrar. Si quieres, escúchame. Puedo, che, lo dice Antagónica. Si querés, escuchá, viste Guevara. Mirá, escuchá. Mirá. Ahí. Si quieres, escúchame. Viste, Antagónica, che. Este es el grupo de Arévalo, ¿lo conocés vos? Arévalo de Paysandú. Che, Kangu, tengo las canciones tuyas, va a pasar una por lo menos. Yo quiero estar bien, como me gusta estar bien. Y todo esto es tan bien, una dosis de locura. La dosis de un calmante cerebral, la búsqueda infinita de poder celebrar. Esta canción tan antagónica, está buena, viste, no sé qué de qué año es, más vieja que la historia del Paraguay, pero está interesante, sé que la tenemos hace mucho tiempo. Está golpeando la puerta la perrita, che, para mí que escuchó el sonido de la antagónica. No hay ninguna obligación. Che, el Bosco ya mandó su mensaje, Guevara. Si vos querés quedarte afuera, te quedás afuera, porque fuiste duramente castigado por ser chupamedia de los chinos. Si podés escucharme, la situación es así. No me importa ni un poco lo que pensás de mí. La perrita está pateando la puerta. Para mí que escuchó los primeros arpegios del parlante y no se quiere perder la emisión de esta noche. Tengo algunos mensajes ahí. No hay ninguna obligación. Ayer era un tema bueno y participó bien poca gente. Flaco estuvo, ¿no? Flaco, flaco. Y hoy, que no íbamos a transmitir porque hay bruta tormenta, llegaron temprano ya cantidad de mensajes. Mirá, los voy a poner al aire. Si querés, escúchame. Puedo hacerte sentir que todo se derrumba y vuelve a resurgir. No tienen obligación los asesores que fueron duramente castigados ayer. Ayer el tema fue la crisis del petróleo. Un tema interesante, ¿viste? Que afecta toda la humanidad. Pero resulta que se me metieron el Bosco y el Guevara, uno por los chinos, el otro por los yanquis. Yo digo, no, sean malos, loco. Adorando bichos de dos patas, imperio, no sean malos. Bueno, pero hoy ya corrigió el Bosco y el Guevara. Suena bien el empalme, ¿viste? Cuando nos encontremos, será lejos de aquí. Y quiero que bailemos. ¿O será que yo le di más volumen al parlante hoy? La perrita sigue pateando la puerta, che, tiene que abrirlo, ¿no? Se comunicó hasta la Tere de Chile, che, porque vimos pasar un avión de la fuerza, de la FAU, Fuerza Aérea, y le digo a la Tere, este avión va para ahí. Buena música desde Los Palmares, en Palme FM. Hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo. Che, la emisión de ayer fue harto académica. Pues se tiraban con flores, viste. Uno con Wikipedia y el otro con una biblioteca. Y el tema era el petróleo. si la querés escuchar, está subida ahí en el sitio internet Archive, en el Palme Radio Rock. Fíjate que cuando accedas, como yo te digo, poné como yo te digo, si no, no vas a encontrar nunca, porque es un sitio con millones de audio, bueno, de audio, video, foto, y de audio son millones. Tenés que poner exactamente como yo te digo, el Empalme Radio Rock, en el buscador que tenga. Poné así, Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Sé que es un título largo y que deberíamos haber elegido algo más corto, pero lo corto está todo copiado. Todos se llaman iguales, entonces pone un nombre corto y se te saltan miles que no son los tuyos. Entonces el nombre largo es más dificultoso de escribir, pero ubica un poco mejor. Así todo y otra radio le palme llega bailante, aviso. Una emisión media flaca anoche, ¿no? Sobre el tema del petróleo. Parece que no le interesa a nadie el tema del petróleo. ¿De qué tienen petróleo para andar todavía? Una emisión flaca con una tenue participación todavía media chingada, porque era un pro-yanqui y un pro-chino los que hablaron. Les tuvimos que castigar a ambos. Pero era un tema interesante y lindo. Ya para la noche de hoy ya no se sabe qué. ¿De qué se va a hablar? Si no se habla de ese avión que cruzó ahí, no sé de qué vamos a hablar. Todos en el cielo, no sé si lo ve. A ver si lo podemos ver. Si lo puedo captar. Sentí el ruido. Está difícil para encontrarlo. Ahí va, ahí va. Ahí lo viste. Un viejo armatoste, ahí. Va rumbo a Salto, va a ver que ese debe ser el avión de Bruche, ¿verdad? Va a Cancino, va. Escribir en un ritmo de colores me hace acordar de vos. Viejo. El viejo mercado de puerto, un tambor. ¿Estás escuchando ahí en el mercado del puerto, Ñuqui? De Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos. Los amigos del corazón me lleve lejos. El ñoqui que está ahí enfrente al mercado del puerto. Nunca me acuerdo el nombre de la parrilla. Un día de esto que saque un 5 de oro, voy a ir a comer un chinchulín, unas mollejas ahí, che. Asado también, todo lo que tenga la parrilla, che. Si el asador es bueno, como me dijeron que, ¿no, che? Vamos a recordarlo con esta canción de Diego Sosa, que es conocido tuyo, Cheñoqui. De colores me hace acordar de vos. El viejo mercado de puerto, un tambor. De Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos del corazón me lleve lejos, cerca de vos. Tu recuerdo nos hace sentir. que recuerde a los amigos del corazón, me lleve lejos, cerca de canciones para el comienzo, ¿viste? La de... ¿Cómo es la primera que escuchábamos? Ya me olvidé. Qué pelotudo. Que hacía tiempo... Antagónica, con el amigo Arevalo y Cheñoqui. Qué amigo tuyo también. Hace tiempo no lo veo yo. Creo que anda con el Caco. Antagónica, no me acuerdo el nombre de la canción. Y ahora esta de Diego Sosa, Recuerdo del Parque, que habla del mercado del Paysandú, ¿viste? No se confundan que no es el mercado modelo de Montevideo, el Cesariz, es el de Paysandú. A ver los audios que tengo, che, la radio tiene que sorprender. Yo estaba buscando ya la canción del Cango y no la encuentro. Ahora, la descargué, la guardé y no la encuentro. Pero llueve raudamente y vos que estabas diciendo que ibas a transmitir solo igual. Mirá. Tiene razón la hermana chilena. Uruguay es un país culto. En definitiva, todos los países somos culto en la medida que tenemos cultura. Ahora, quizá haya ya una tendencia a que tengamos un nivel académico bastante descendido. Esa sería la diferencia. Se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto. Si siguen castigando los asesores que opinan, va a quedar solo el columnista de Radio El Empalme, ¿no, che? Una emisión flaca pero potente, ¿no, che? Sin cortapisas, ni ambigüedades, ni medias tintas. Si no, hay que hacerle caso a aquel dueño de radio de Macondero que dice que, no, a Macondo cumbia y recetas de cocina nomás. Y algún guiso carrero o algo de eso. Dice, no te ponga a ver otra cosa porque el pueblito no da pa' más. Bueno, aquí estamos. Saludo a la compañera Teresa, que anda medio engripada, que se mejore. Que sabe que la gripe de ella es mucho más rápida que la nuestra, que nuestras dolencias. No, no, y que tiene razón, tiene toda la razón del mundo. ¿Van a pegar el zarpazo? No, ya están entrando con prepotencia, con soberbia y haciendo cumplir obedientemente al gobierno las propuestas que ellos tienen. Ya no nos piden más permiso. Se vienen por arriba nuestro, no queda otro. Los perritos también activos, viste, salen en todos los audios. Ahí el de Gavilán quiere entrar porque hay bruta tormenta en Montevideo. Acá hay tormenta, pero todavía no llueve. Yo sentía como unos tronidos. Tronidos se dice acá dentro del estudio, ¿viste? Y salía para afuera y no escuchaba nada. Está todo toldado, eso sí. El Nacho Carbonero estaba esperando el diagnóstico. Sentir mejor. Comunica que debido a un pronóstico adverso de la Haya no transmitiremos en forma de hoy de onda porque viene una bruta tormenta del lado este, che. De acá la estoy junando. Cuidado. Qué bárbaro, che. Qué bárbaro. Sí, acá el pequiné está pidiendo para entrar, viste. Pero qué un olor a perro bárbaro, viste. El perro que tengo tiene buena cadena, no lo va a volar así nomás. Empalme FM. Por acá lluvia con intensidad hace aproximadamente una hora, no cesa. Durante toda la jornada se han recibido precipitaciones intermitentes. Ahora el día está con cielo iluminado, o sea, tenemos cielo iluminado, que a esta hora ya es un poco raro porque ya empieza a oscurecer más temprano. Y lluvia sostenida. Próximas horas, bueno, se esperan aún un poco más de lluvias. En este momento estamos hablando desde Canelones, pero tenemos reportes de Montevideo donde han aparecido arcoíris dobles muy bien definidos. Así que bueno, cambiante el tiempo, a tan solo unos kilómetros el tiempo está distinto. Estamos pisando todas las canciones, pero viste que son todas de la época de los 80, era, ¿no? Este es el grupo raro ese, Aprenda Electrónica en 15 días. ¿Vos te acordás todavía de ese grupo? No sé si queda alguien vivo de esa gente, pobrecito. Con los laberintos absurdos de tu vida, tan impenetrable, tan y lo llegan a ver alguno de ellos, avísenle que Radio Le Palme quiere recordar esa época maravillosa de la música sanducera, che. Quién sabe, mi amigo, el Chino Machín, pobrecito, si vive todavía. Ahí en la Plaza La Valleja, che, qué increíble, ¿no? Lo buscamos como durante 30 años, no lo encontramos. Una vuelta yo estaba tomando un vinagre, no sé qué, ahí en el centro de Paysandú, y se acercó un muchacho así, todo medio delgado, viste, ropas raídas, pobre, sufrido, y me pidió fuego, viste, tiempo que fumábamos nosotros. Le di fuego y yo digo, este loco lo conozco, pero no sé por qué no le pregunté, y se fue. Como un año después o dos le pregunté, justo, Cheño, que vos estás escuchando, en una reunión que hubo ahí, vos estabas en lo del Heller con el Chile y otra gente que no me acuerdo. y me dice, boludo, ese es el chino, el que te pidió fuego. La descripción era tan buena la mía, que lo sacaron enseguida. Así es la vida, una cosa, unos encuentros y desencuentros increíbles. Estamos hablando, para los que no saben de qué estamos hablando, del baterista de un grupo legendario de Paysandú que grabó un tema, un disco solo, que ahora si lo encuentro lo pasamos. Últimamente no encuentro una mierda. El Chino Machín, baterista de Desol Ángeles. Han formateado tantas veces las PC y hemos cambiado tantas veces que no sé si tengo la música que tenía. Pero la tenía, sí. Viejo avión que decía de la Segunda Guerra Mundial, se le siente entronar los motores, como que va medio cansino, a velocidad baja va, y a una altura promedial, no sé si va a buscar vino o petróleo para ir para el lado de la estación Itapevi, usted lo va a ver, un avión negro de la fuerza, de la FAU, Fuerza Aérea Uruguaya, que como siempre está muy jodido. Bueno, por lo demás, seguimos luchando acá. Usted trate de solucionar, si os quiere, la Virgen María, esos problemas de salud y después veremos. Sí, lo vi, Jorge. Me causan pavor porque parece de guerra. Y eso significa que el Trump está mandando espías a los países de América, que es su próximo salpazo. ¿Cómo has estado? Yo un poco resfriada. Estoy con mi nieta, que también está resfriada. La estoy cuidando hoy día. Ay, pero todo bien. El clima ya un poco más. Estamos ya en otoño. Y ya empieza el invierno, Jorge, y me carga. Pero en todo caso, ese avioncito que cruzó los cielos uruguayos, ¿ustedes saben de qué se trata? ¿O es algo normal que ande por ahí estos bandidos? Ojalá que no, porque ustedes son un país pacífico, culto. Así que te mando mucho cariño. Cuídense mucho. Saluda a la familia. Y estamos en contacto, Jorge. Y cuéntame, ¿qué piensas de ese mono que... de ese bicho que anda volando por Uruguay? El próximo zarpazo lo pegan a nosotros. Ese es un avión, no sé. Casi todos los aviones son militares en Uruguay. Quedan pocos civiles. Pero son aviones viejos. Cuando hubo el problema con Argentina, dijo un viejo presidente uruguayo que si tenía que sacar los aviones eran 2.5 y que volaban un par de horas porque no tenían nafta. Así que imagínate. Sí, el próximo zarpazo ya lo está pegando el zarpazo. Ya lo están pegando, ya están metidos en los barcos a buscar el oro negro, que no se pregunta, se decide nomás. Nosotros obedecemos, ¿viste? Sí, país pacífico, sí, no sé si culto. Bueno, vamos a hacer una emisión sorpresiva la noche de hoy. Empalme FM. Che, me estoy acordando de los Leme también. Compartimos como 5 años de tanguería con uno de ellos. El Luigi creo que era, no, el otro. El que toca el bandoleón. Estoy soñando con París, estoy soñando con París. Estoy soñando con París, estoy soñando con París. Jack va caminando por Herrera Street, Jack va caminando por Herrera Street. Tengo una gran tranquilidad, pero no tengo nada más. Tengo una gran tranquilidad, pero no tengo nada más. Tengo que cambiar de música y lugar, tengo que cambiar de música y lugar. Una noche de luna entre los ojos abismos de una simultana. Anduve por un mar de coral y volé en el hecho.

verano. Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Adentro, che, viste qué trabajo para encontrar los archivos, ¿no, che? Esto ya había pasado, cuanto más música, cuanto más audio, cuanto más mensaje, peor, ¿viste? Porque el software de mezcla es muy lindo, hoy me dio problema de vuelta, tuve como una hora perreando hasta que lo hice andar, pero el buscador es malísimo, ¿viste? Si vos no ponés exactamente cómo guardaste el archivo, no te lo ubica, ¿viste? Tiene otras virtudes, pero esa no es una virtud, ¿viste? El buscador. Entonces, había ingresado esta canción del Kangu tocando en Atlántida y no la encontraba. Incluso creo que tengo la otra que me mandó antes y tampoco la encontré. La que encontré es esta, che, Gavilán, vos que lo querías escuchar. Y el Peluca que dijo que iba a escuchar. ¿Y quién es el otro que me dijo que iba a escuchar cuando los mencioné a ustedes? Porque en una audición pasada pasamos al Darwin, al Tocayo de Colonia. ¿A quién más? Al Carlos Vidal y a otro. Estuvo interesante, ¿viste? Música de alternativa, como somos nosotros, ¿viste? Soy de la ciudad, con todo lo que es, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el monte, pero igual sigo creciendo, soy otro fenómeno. Claro, porque es una grabación de WhatsApp y se corta ahí. No sé si el que grabó el video, porque era un video, lo cortó ahí o se le cortó, porque tienen una extensión prefijada, ¿no? Bueno, está. Era el canguro tocando esta canción que la conozco, pero no me acuerdo el nombre, en una feria de Atlántida. Y la canción que escuchamos el otro día de Coco era esta, mirá. Que la gente ya ni se acuerda. Yo la escuché por primera vez en Un Sol Si Puede en 2001. Créanme que es así. Y oí mi hermano charrúa. Qué crueles que son los que de lejos vinieron a quitar tu tierra y a callar tu voz. Empalme FM, buena música. Este es el primero que amaste este suelo, bendito de Dios. Pero te lo despojaron, hasta te arrancaron tu indio corazón. Tu sangre en cada primavera renace en las copas del ceibal en flor. Tu piel cobriza y grosera está en cada hoguera y en la luz del sol. Dicen que eras un salvaje porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Dicen que eras lenguaje, nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Sin igual, tu sangre regó esta tierra y todos la heredan. Bueno, Jorge, vamos arriba al empalme. Está jodido de, ¿cómo es? De corresponsales por estos lados. Le he escrito, pero no me ha contestado en ningún momento. Pero seguimos ahí con la música, acá en la vuelta. El grupo. Vamos arriba, saludos. Hachas boleadoras, flechas de cazar. Y tu raza charrúa, jamás tu bravura podrán olvidar. Dicen que la sí, está bueno, salva, sí. Hoy temprano se te mandé mamá. Nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Dicen que eras un salvaje, porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Che, todo un tema complejo. Dicen que las guerras casi siempre son un acto económico, por no decir un negocio. Es evidente que partimos de la base también que Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, ¿no? Dicen que no les da, pero también ellos exportan, aunque no se diga, ¿tá? De todas maneras, los grandes consorcios internacionales que explotan y comercializan el petróleo, ante cada crisis y suba de 2 pesos nomás del barril de crudo, ellos recaudan ganancias suculentas, ¿no? Por lo tanto, no es quedarse con el petróleo, sino manejar el precio, ¿verdad? Lo que genera el verdadero beneficio. Porque en realidad el petróleo lo manejan ellos, ¿no? Quedó muy claro con Venezuela que Maduro ya aburrió, no sé, o no sirvió más, y lo sacaron en una cincha y pusieron a otra mujer que sí, genuflexa, y que viene bien a los intereses de las grandes corporaciones que manejan el petróleo. Ah. Lo otro también que está detrás de eso es la venta de armas, ¿no? Porque no olvidemos que Estados Unidos es el primerísimo productor de armas, ¿tá? En el mundo, por su tecnología, por su capacidad, y bueno, y toda una cultura ya en el ramo, hace que vos para vender armas tenés que crear conflictos, ¿tá? Y vas a crear conflicto en Uruguay, por ejemplo, o en la Patagonia, que no hay ni siquiera gente, ¿tá? Creas el conflicto en los lugares donde hay capacidad de pago, donde hay recursos, que son básicamente los países en general, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces, muchas veces los regímenes que nos dicen o nos hacen creer que lo van a sacar y que no son afines a los Estados Unidos, eso muchas veces son un mero mascarón de proa, una falsa bandera para generar el conflicto, para sostenerlo y para pagar las armas del imperio. Es decir, es un tema, yo pienso que es un poco más complejo, que no es solo la lucha por el crudo o por el recurso, sino que lo es, de hecho, obvio que sí, pero hay otros trasfondos que tienen que ver con eso, ¿tá? Y bueno, después el resto del mundo lo entretenemos con TikTok y ahí vamos forjando y siguiendo la dominación. Viste, ese audio era de ayer, una emisión interesante con muy poca audiencia. Y hoy, que es más ley, está llena de gente. Entonces le volvimos a poner el audio del Bosco de ayer, para que lo escuchen sí o sí, noche. Dice, recién agarro la onda, mucho laburo. Se viene el sábado, gran partido con Nacional. Y tenemos los playoffs. Y hay que hacer arreglos con la intendencia, rompiendo los huevos. Hermosa canción. ¿Cuál sería? Pasame esa canción, pero ¿cuál sería? ¿La de Coco? ¿La de Kangu? Andá a saber. O esta, che. Spirit of the Forest.